Muy buenos días para todos. ¿Todo bien? ¿Cómo llevas este miércoles gris? Sí, segundo día de la semana corta que vamos a tener. Así que bien, muy bien, muy bien. Y nos quejábamos hoy temprano, decíamos, queremos cortar la semana, pero queremos que la semana sea más corta y tener otro feriado, otro fin de semana largo, y así no se puede tener todo junto. ¿Cómo es esto? Bueno, venimos haciendo un ciclo del traje. Exactamente. Del traje, ¿cómo lo podemos decir? ¿Traje financiero? ¿Está bien Exacto. dicho? Armando tu traje financiero a medida. Perfecto. Veníamos hablando del saco. Del saco, que eran los ingresos. Después hablamos de los gastos, que era esto que teníamos muy polarizado y que a veces era difícil darles un seguimiento. Y bueno, y siempre lo que intentamos hacer es hacer una analogía de qué me voy poniendo día a día con los con conceptos básicos de lo que son las finanzas personales. Bueno, ¿y hoy qué nos toca ponernos? Y hoy vamos a hablar de los accesorios que nos ponemos todos los días y lo vamos a relacionar con las inversiones. ¿Y por qué lo tomamos desde este lugar? Porque precisamente, y siguiendo con este juego, ¿no es cierto?, del traje, los accesorios muchas veces son lo que puede ir o no ir. Lo que yo hago de alguna manera, utilizo, me compro un reloj, me compro un anteojo, me compro otras cosas, y en realidad siempre tienen más que ver con afianzar todo lo otro, y si me queda algo, tengo accesorios. Las inversiones, de alguna manera, son esa herramienta que yo puedo utilizar cuando tengo una diferencia positiva, ¿sí? Cuando yo, esta diferencia entre ingresos y gastos me genera una diferencia, lo cual yo inmediatamente, ¿qué hago? Y bueno, empiezo a analizar herramientas para que, primero que nada, no se desvalorice en el tiempo y, segundo, que sea parte y funcional a los objetivos que yo tengo en el tiempo. Entonces, voy a empezar con una idea muy importante de las inversiones. ¿Alguno sabe cómo era antes el tema de una inversión? Yo hace poco, hurgando, chicos, y esto se lo cuento de manera personal, encontré una libreta del Banco Social que me había abierto el día que nací mi abuelo paterno. En esa época se utilizaba, chicos, clase 78, no estoy hablando hace muy, muy, muy lejos, ¿no? Se usaba que el ahorro se fomentara desde ese lugar. Que esa libreta sea la base de una cultura por el ahorro, donde yo, es lo que simboliza el chanchito, chicos. Es lo que simboliza que yo, cada vez que tengo una diferencia positiva, genero un ahorro para un objetivo que yo puedo tener, ¿sí? ¿Se acuerdan también cuando hablamos de que demasiadas recesiones, coyunturas y estos de contextos inflacionarios han distorsionado solamente el ingreso o el gasto o también las inversiones? Y lamentablemente sí, chicos. Hay muchas veces gente que inmoviliza activo que no debería poder inmovilizar, porque no es un resultado positivo, sino que lo hace por miedo, lo hace para no perder su capacidad de compra para más adelante. Entonces, volver a los orígenes, porque les traía este ejemplo de mi abuelo y esta libretita, es volver con las herramientas actuales a esa visión del ahorro, a esa visión que si de alguna manera yo genero un espacio para el ahorro, puedo contar con algo para más adelante. Y acá traemos otra idea de la que venimos hablando, el corto plazo versus el largo plazo. Si yo todo el tiempo estoy pensando que el mundo se termina mañana y consumo con ese pensamiento, en ningún momento pienso el ahorro me queda súper lejos. Entonces, la invitación es que de alguna manera, gente, empecemos a pensar otra vez en qué sería mi ahorro. en cómo puedo generar esas pequeñas diferencias y volverlas un ahorro. Entonces, si después esto lo llevo a la familia, también, porque a veces lo que a uno le faltó lo compensa el otro, pero era el ahorro del otro, ¿cómo hago ahí? Entonces, identificar siempre eso a mí me ayuda primero a generar el concepto del ahorro, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto, y después a pensar en las inversiones. Porque en este cúmulo de distorsiones que hemos tenido este último tiempo, pensamos primero en la herramienta, que es la inversión, y después en el ahorro. Y ahí es donde tomamos malas decisiones. O sea, es al revés. Exactamente, pero hemos comprado que es de otra manera, porque el entorno permanentemente nos ha validado que era así. Pero gente, primero generemos más de lo que gastamos y después vamos a invertir. Porque esa inversión sí va a poder ser perdurable en el tiempo. Esa inversión sí va a ser más allá del corto plazo. Y esa inversión es mucho más, motivadora para volver a generar más de lo que gasto. Entonces, la invitación es que podamos pensar primero en el ahorro y después en la inversión y en la herramienta de cómo voy a invertir ese ahorro. Porque también volvemos a la cultura que decía que si de alguna manera yo tengo un chanchito, es porque hay unas moneditas que me quedaron. Uh-huh. Generemos más para que esas moneditas se puedan multiplicar. Y si eso lo puedo hacer con herramientas, bienvenido sea. Pero siempre desde una visión en el que consumo controladamente y genero de más. Volver a besar tu sentimiento. In the night, just follow me, just follow me. In the night, with me, your soul. Bueno, mire, en función de lo que decís, me surge por ahí la pregunta, porque es como un término medio ambiguo, pero si es que se puede poner en plazos, ¿no? Cuando vos te referís a esto de corto o largo plazo, más o menos, ¿de qué rango de tiempo estamos hablando? Como para diferenciarlos, ¿no? Excelente pregunta. A ver, si hay algo que se ha visto distorsionado es el tema de los plazos. Claro. Antes yo hablaba del corto, mediano y largo plazo. Y gente, ahora, el corto plazo a veces para una pyme son 24 horas. Claro. Y antes era un año, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando nos referimos al corto plazo es... No puedo tomar decisiones simplemente para el mes siguiente o los 3 meses siguientes. Tengo que aprender a generar una conducta para que algo sea sostenible en el tiempo. Uh-huh. Entonces, si puedo ponerle una palabra a la diferencia entre corto plazo y largo plazo, quedémonos con la palabra de lo sostenible. Uh-huh. Quedémonos con la idea de lo sostenible. Porque si yo a corto plazo, a ese ahorro que hice, lo voy a necesitar para pagar otra cosa, no hice una diferencia positiva. Claro. Simplemente generé más para compensar el mes siguiente. Claro. Entonces no es ahorro. O ahorré este mes para gastarlo el mes que viene. Entonces se va. Exactamente. O el famoso aguinaldo. O sea, es como que se me desbalanza. Exactamente. Generar ahorro, claro, es por sobre eso. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí es donde yo a ese ahorro puedo utilizar herramientas mucho más provechosas, porque son herramientas que, y herramientas a qué nos referimos, gente. Me sobra algo y puedo esperar a esa inversión un año. Un año en este momento es casi hasta un largo plazo. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Y ni hablar a 5 años, y ni hablar a 3 años. Uh-huh. Entonces el concepto del tiempo es muy importante. Pero la invitación es eso, gente. No identifiquemos una diferencia negativa como ahorro cuando no lo sea. Uh-huh. Y allí quizás vamos a poder hacer de nuestros chanchitos más saludables y sostenibles en el tiempo. Eras una flor, pintabas el cielo de amor. Y se me viene a la cabeza esto que también estamos viviendo hoy, ¿no? Que son las billeteras virtuales y esta posibilidad del ahorro, y lo pongo entre comillas, a muy corto plazo. Algunas que te dan rendimiento que eso, ¿no? Una cosa es el rendimiento y otra cosa es poder hablar de ahorro. Excelente, ¿no? Mira la conclusión. Excelente, excelente. Vamos. Ahí está. Estoy aprendiendo. La respuesta automática es eso. No es lo mismo un rendimiento, porque yo lo que estoy haciendo es intentar mantener el valor del dinero en el tiempo. Entonces, si una wallet a mí me va dando un rendimiento, excelente. Otra cosa es el retorno de una inversión. Claro. Porque yo soy parte. Primero genero un ahorro, elegí una herramienta y decidí invertirla. Le doy el tiempo y tengo un retorno de inversión. Otra cosa es el rendimiento. O sea, yo tengo en lo que básicamente en el ahorro yo tengo más poder de decisión. No lo delego tanto. Exactamente, tengo poder de decisión y tengo un retorno futuro. Uh-huh. En cambio, un rendimiento es esto que me puede dar de manera diaria. Claro, algo pero inmediato, yo en realidad le estoy cediendo a alguien que me va generando esas pequeñas diferencias. Claro. Bueno, hoy nos sacamos un 9, Eric. Bien, es súper conforme. Bien, ¿no? Bien. Después de tantas columnas, los comunicadores entendieron algo. Bueno, Mar, como siempre te agradecemos cada miércoles que nos traigas esta información y ya nos acaba de spoilear lo que se viene en diciembre. Pero no se los vamos a contar. Van a tener que esperar a diciembre, que no le queda nada, así que tampoco 10 días, 10 días. Sí, por ahí andamos. Tremendo. Qué fin de año acelerado, por favor. Mercedes Basile, licenciada en Administración y especialista en mercados de capitales, en esta columna que se llama No hay almuerzo gratis. Gracias, como siempre, por venir. No, por favor, hermosa semana. Y bueno, y también prepárense que la semana que viene es el cierre de este mes. Y bueno, y se viene un tema con el que vamos a dar cierre a este traje financiero a medida. ¿Podemos saber qué parte nos toca? ¿La semana que viene? Sí. Eso a lo mejor sí se los puedo contar. La semana que viene, gente, es el pantalón. Así que verán ustedes qué se les viene a la cabeza de los conceptos financieros que sería el pantalón en este traje a medida. El cielo de amor, ahora que no tenés más fuerza.